como quisiera. No habría racismo, ni pobreza, ni guerras. Estoy muy quemado, destrozado, abandonado. Cada día que pasa me quedo más pillado. Yo antes era bueno, yo amo la pobreza. El hip hop con destreza que existía en los 80. Pero piensa, ¿qué debo hacer? Me quedo en blanco. No es malo aprender de los errores que tengo. Hoy a nadie es perfecto. Hablo de corazón, esperando el momento que me cambie la vida, que la suerte me sonría, salir del laberinto y encontrar la salida. Aparece gente que después se va. Mis sentimientos cuentan en la vida real. Hoy me he despertado y me he encontrado a mí mismo. La mala suerte me acompaña hasta el filo del abismo. Pa' colmo tú, siempre me fallas. Me duele que te vayas y no de la talla. No sé en qué fallo yo, no sé si es cierto. Cometo errores, hoy a nadie es perfecto. Quizás es porque confío poco en mí. La amistad está lejos, sobre todo de ti, de miles de personas mueren al año. Quisiera ser fuerte y luchar como un lion, pero siempre es igual, nunca se arregla nada. La poli me cachea y me tengo que achantar. Veo que para ti no existe la unión. Dame cariño o me derrumbo sin rumbo hacia el tercer mundo. Me daría vergüenza ser un vivo rico mundo. Seguro que tú nunca te has fijado en mí. Soy un chico de la calle. Oye, en sí soy pobre. No por eso soy mejor que tú. Aprovecho el tiempo con alegría y salud. El hip hop es serio, sobre todo en mi corazón. El político y el juez no entienden mi intención. Vivir feliz, si yo pudiera hacerlo. Estás en tu derecho, no te obligo a comprenderlo. La vida me cansa, más aún solo me queda mi crew. Solo me quedas tú. De ilusiones se vive, pero no mola. A punta de pistola y volarme la bola. Los días pasan, la vida sigue su curso. Otros MCs viven en un concurso. Que no lo veas claro, quiero paz. A veces tienes el lujo de con nosotros hablar. Cuando no estamos solos y no tenemos en lo que es perder amigos. Hermanos, te espero, envidia no tengo. Eso ya ha pasado, tengo fuerzas. Me caí, me he levantado. A los que de verdad aprecio, que mal momentos pocos pasen, que con esto alcance solo. Con unas frases yo, arte motherfucker de la crítica y mensaje y golamentos. Hoy nadie es perfecto. Mira, me escucha, vengo del barrio. Sonido extraordinario, jerga en el vocabulario. No voy a Madrid porque dicen calle y pegas. A mí no, tío, escucha que soy colega. 20 duros, tío, solo 20 duros. Y el presente es jodido. Piensa en el futuro, ahora tú jamás. Por paz irás. Hip hop, New York, me inspira a crear. Gita, vámonos, no hay nada que hacer aquí. Con la Nine me lo mita. Pienso en ti, soy un cabrón. No tengo compasión, le tira pulmón. Introduzco arco. Mira el que decía y el que pasa de todo. Si te quedas solo, no es mi problema. Oye, hay hip hop, mucho hip hop. Hablo contigo y veo que no. Todo es falso, todo es mentira. Tus obras, sobras, tus obras en la movida. A hip hop no ganas, por la espalda se apuñala. Las querido por las buenas, será por las malas. Intenta hacer unidad, no conseguí nada. Me cansé de insistir y siempre quedar mal. ¿Qué va? Ve a tu bola, apoya a quien apoya. Destino latino no falla, tú ya harás como compruebas. Mi meta es la paz, la bonita paz. Es muy bonita, pero ¿dónde está? Locos MCs vienen a cagarla. El soce es mi socio y siempre me acompaña. Estilo hip hop 100%. Critiqué mensajes con el norte. Antes jugabas a ser b-boy. Han cambiado tanto las cosas, ya no sé ni dónde estoy. Con estilo, palabras, formo mis guerras. No hace falta estar fuerte ni romper cabezas, bombarderos a muerte. En paredes son la rente con fe. Existiré siempre. Breakers que se dejan la vida en la calle. Expresan mensaje, Ashanta, carta blanca.